Boa del municipio de Buga en el centro del Valle del Cauca, cuando dos patrulleros de la seccional de tránsito de la policía Valle detuvieron un vehículo en un retén, cuando se percataron que el conductor, identificado como Eduvier Restrepo Grajales, concejal del municipio de San Pedro, manejaba bajo los efectos del alcohol, los uniformados realizaron el procedimiento pertinente de imponer el comparendo. Sin embargo, el político habría intentado sobornar a los agentes para evadir su responsabilidad. Ahora, además de la multa, el servidor público fue capturado por el delito de cohecho y dejado a disposición de la autoridad competente. En Cali, la FM, en los 98.5. Recuerden que pueden opinar sobre nuestro tema del día, numeral lo más contagioso es, a través de nuestra cuenta Twitter, @laFMCali. Feliz martes y feliz inicio de semana. Hasta pronto. En